FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandotge, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA. Ambas de Córdoba Capital. Roda FM, de Curuzú Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El desigual progreso en la lucha contra el SIDA ha hecho que no se cumplan los objetivos establecidos para 2020, según un nuevo informe de ONU-SIDA. Como resultado, ha habido 3,5 millones de infecciones de VIH adicionales y 820.000 personas más han muerto por causas relacionadas con el SIDA desde 2015. Las metas podrían retrasarse 10 años más si la pandemia de COVID-19 provoca graves interrupciones en los servicios contra el VIH. El mundo está muy atrasado en la prevención de nuevas infecciones. Ha habido progresos en África Oriental y Meridional. Sin embargo, en Europa Oriental y Asia Central se ha visto un aumento del 72% en nuevas infecciones desde 2010. En América Latina han crecido un 21%. La pandemia de coronavirus podría deteriorar todavía más la respuesta. Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, 73 países ya han alertado de que se están quedando sin existencias de antirretrovirales. El informe asegura que en algunos países latinoamericanos los recursos, medicamentos, personal de salud y materiales para el VIH se están trasladando a la lucha contra la COVID-19. Hablamos ahora de España porque la pandemia ha puesto en evidencia que la red de protección social, que era completamente inadecuada, está fallando a la gente, según asegura el exrelator especial sobre pobreza extrema, que ha publicado este lunes el informe final sobre su visita oficial al país. La adopción de un ingreso mínimo vital a nivel nacional tiene una gran importancia simbólica, pero es solo la primera de muchas medidas que deberían tomarse con urgencia, dice Philip Alston, que en su visita a España a principios de año encontró niveles aterradores de pobreza y exclusión, políticas gubernamentales que no llegan a las personas que necesitan apoyo y niveles escandalosamente altos de desigualdad. La pobreza en España, dice, está anclada en un sistema de protección social que está roto e insuficientemente financiado. El COVID-19 ha arrojado luz sobre las graves deficiencias en las políticas del Gobierno central y las comunidades autónomas, con millones de personas que no pueden trabajar, sufriendo por retrasos en el pago de las prestaciones, problemas técnicos y con una asistencia inadecuada. Afortunadamente, añade el experto, el Gobierno ha reaccionado a la pandemia con una serie de iniciativas positivas que suponen una gran mejora con respecto a la respuesta a la última recesión, con la que, recuerda, se enquistó la pobreza y llevó a una explosión de la desigualdad. Pero estas reformas, dice, a la red de protección social no van a lograr mucho sin una acción significativa para abordar la crisis de la vivienda. El secretario general de la ONU alerta de que los grupos terroristas pueden explotar las divisiones que está causando la pandemia de coronavirus. Antonio Guterres reconoce que es demasiado pronto para valorar las implicaciones que tendrá la COVID-19 en el terrorismo. Pero sabemos que ISIS, Al-Qaeda y sus afiliados regionales, al igual que los grupos neonazis, los supremacistas blancos y otros grupos que fomentan el odio, buscan explotar las divisiones, los conflictos locales, los fallos de los gobiernos y las quejas de la población para lograr sus objetivos. Guterres añade que la pandemia ha puesto de manifiesto lo vulnerables que somos ante nuevas formas de terrorismo como los ciberataques y el bioterrorismo. Para combatirlas, el secretario general apela al poder del multilateralismo. Y en la República Democrática del Congo, el grupo armado conocido como Fuerzas Democráticas Aliadas ha matado a más de 1.000 personas y ha dejado decenas de heridos en ataques que podrían constituir crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, según una investigación de la ONU. Este grupo, activo desde hace más de 3 décadas, ha intensificado sus ataques en los últimos meses y ha expandido su área de acción en el este del país. Un informe de la Oficina de Derechos Humanos asegura que están cometiendo abusos contra civiles sistemáticos y brutales, atacando pueblos con metralletas, machetes y cuchillos. A menudo queman pueblos enteros, destruyen centros de salud y escuelas y secuestran y reclutan a hombres, mujeres y niños. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144, gratis, las 24 horas y en todo el país. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy la temperatura máxima será de 8 grados con cielo cubierto. Mañana la situación será la siguiente, cielo nublado también con 9 grados de máxima y 5 grados de mínima. El jueves el cielo estará ligeramente nublado con 10 grados de máxima, 4 de mínima. El día viernes nublado con 12 grados de máxima, 6 de mínima. El sábado nublado con 15 grados de máxima, 7 de la mínima. El domingo ligeramente nublado con 11 de máxima, 5 grados la mínima. Y el lunes parcialmente nublado, 9 grados de máxima, 5 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con el pronóstico para La Plata. Allí en la ciudad de La Plata la temperatura máxima hoy será de 10 grados con cielo nublado. Mañana cielo algo nublado, 11 grados de máxima, 6 de mínima. El jueves nublado con 12 de máxima, 7 de mínima. El viernes nublado con 14 de máxima, 9 de mínima. El sábado nublado con 14 grados de máxima, 9 de mínima. El domingo nublado con 12 grados de máxima, 8 de mínima. Y el lunes ligeramente nublado con 11 grados la máxima y 6 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 12 grados con cielo ligeramente nublado. También mañana ligeramente nublado con 16 grados de máxima y 5 grados de mínima. El jueves parcialmente nublado, 13 grados de máxima, 3 de mínima. El viernes nublado, 16 la máxima, 4 la mínima. El sábado nublado con 19 de máxima, 6 de mínima. El domingo parcialmente nublado, 16 grados la máxima, 8 grados la mínima. Y el lunes ligeramente nublado, 14 grados la máxima, 5 grados la temperatura mínima. Ahora vamos con el tiempo en Rosario. La temperatura máxima allí hoy será de 11 grados con cielo nublado. Mañana algo nublado, 14 grados la máxima, 4 la mínima. El jueves nublado con 15 de máxima, 5 de mínima. El viernes parcialmente nublado, 16 de máxima, 6 de mínima. El sábado algo nublado, 18 grados la máxima, 8 la mínima. El domingo nublado con 16 grados de máxima, 9 grados de mínima. Y el lunes despejado, 16 grados de máxima, 6 grados de mínima. Vamos ahora a Salta. Allí la temperatura máxima hoy estará en 13 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana despejado, 15 grados la máxima, 1 grado la mínima. El jueves despejado con 15 grados de máxima, 3 de mínima. El viernes despejado con 20 grados de máxima, 3 de mínima. El sábado despejado con 21 de máxima, 5 de mínima. El domingo 23 grados de máxima, 10 de mínima. El lunes algo nublado, 19 grados de máxima, 10 grados la mínima. Una semana realmente de muy buen tiempo, para Salta. Seguimos ahora en Neuquén. La temperatura máxima hoy estará en 9 grados, cielo nublado. Mañana algo nublado, 10 grados la máxima, 4 la mínima. El jueves nublado con 12 grados de máxima, 5 de mínima. El viernes nublado con algunas precipitaciones, 11 grados de máxima, 6 grados de mínima. El sábado parcialmente nublado, 17 grados de máxima, 9 de mínima. El domingo nublado con 9 grados de máxima, 7 de mínima. Y el lunes nublado con 7 grados de máxima y 5 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Córdoba. Allí la máxima hoy estará en 10 grados, cielo nublado. Mañana algo nublado, 14 grados de máxima, 3 de mínima. El jueves despejado, 14 la máxima, 4 la mínima. El viernes algo nublado, 17 grados de máxima, 6 de mínima. El sábado nublado con 21 grados de máxima, 8 grados la mínima. El domingo ligeramente nublado, 15 grados la máxima, 9 la mínima. Y el lunes despejado con 17 grados de máxima y 7 grados de temperatura mínima. Dejamos Córdoba y pasamos a Bahía Blanca. Allí la máxima hoy estará en 10 grados, con cielo nublado. Mañana, nublado con algunas precipitaciones, 9 grados de máxima, 5 grados de mínima. El jueves, nublado con 13 de máxima, 3 de mínima. El viernes, nublado con 11 de máxima, 8 de mínima. El sábado, nublado con 17 grados de máxima, 8 grados de mínima. El domingo, nublado, 10 la máxima, 4 la mínima. Y el lunes despejado con 8 grados de máxima y 3 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con la situación en Mendoza. Allí la máxima hoy será de 9 grados, cielo algo nublado. Mañana algo nublado también, 9 grados de máxima, 3 de mínima. El día jueves parcialmente nublado con 10 grados de máxima, 2 grados de mínima. El viernes parcialmente nublado, 12 de máxima, 4 de mínima. El sábado parcialmente nublado, 15 grados la máxima, 4 la mínima. El domingo nublado con 13 grados de máxima, 6 grados de mínima. El lunes despejado, 15 grados será la máxima y 5 grados la temperatura mínima. Y finalizamos nuestro array climático en Buenos Aires, donde hoy habrá una temperatura máxima de 10 grados con cielo nublado. Mañana algo nublado, 11 grados la máxima, 8 la mínima. El jueves nublado con 13 grados de máxima, 8 de mínima. El viernes nublado con 14 grados de máxima, 9 de mínima. El sábado nublado, 14 grados de máxima, 10 grados de mínima. El domingo nublado con 13 de máxima, 10 de mínima. Y el lunes, algo nublado, 12 grados la temperatura máxima, 8 grados la mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso, actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Coronavirus en Argentina, la cifra récord de 75 muertes en un día y 2.632 nuevos casos. Hay 80.447 infectados en el país. Hay 1.582 fallecidos, según informó hoy el Ministerio de Salud. Las muertes fueron en Capital Federal y en las provincias de Chaco, Salta, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. Bolsonaro reveló que tiene síntomas de coronavirus y espera resultados del test. El mandatario de 65 años ya se hizo un test en el hospital de las Fuerzas Armadas y espera el resultado. Además, ya se había hecho una resonancia magnética de los pulmones, un examen que, según el mandatario, le dio bien, informó el canal de noticias CNN Brasil. Fernando Gray dijo: hay que replantear el país después de esta pandemia. El intendente de Esteban Echeverría brindó una nota donde habló de la situación sanitaria y económica de su distrito en el contexto de la pandemia por coronavirus. Tras la publicación de la nueva oferta de canje, hubo subas de hasta el 20% de ADRs y Riesgo País bajó más del 5%. En el mercado bursátil porteño, el lote de papeles líderes avanzaba 9% y el indicador Merval crecía a 43.334 puntos y las subas más destacadas se ubicaban en el 20% y las registraban las acciones de los bancos. Reestructuración de deuda, nueva oferta, recibe elogios de acreedores y se registraron subas de bonos. Dos fondos importantes como Gramercy Funds Management y Fintech Advisory salieron en cuestión de horas a decir que respaldarían el acuerdo, aunque todavía no había señales claras de si obtendría la bendición del mayor bloque de acreedores, entre ellos BlackRock y Fidelity. Bolivia, Fiscalía imputó a Evo Morales por terrorismo y pidió su detención. La acusación fue emitida por la Comisión de Fiscales Anticorrupción, informó este lunes la Fiscalía General del Estado de Bolivia. Morales, recordemos, se encuentra en la Argentina. Coronavirus, el modelo que muestra cómo evitar 500.000 de muertes en América Latina y el Caribe. Rafael Lozano, un destacado médico mexicano y director de sistemas de salud en el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, ha desarrollado un modelo que predice cómo será la propagación del COVID-19 en cada país del mundo. Vandalismo rural, 5 casos sin sospechosos y sin ser esclarecidos. Fueron en Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, desde roturas de silobolsas hasta incendios y robo de maquinarias. Cuarentena estricta, el gobierno bonaerense adelantó que después del 17 aflojarán algunas actividades. Lo dijo la ministra de Gobierno, Teresa García. Hay que volver a cerrar un poquito para volver a abrir. Creo que estamos en esta etapa, comentó. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.